la columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a hablar de la obra de María Eugenia Sancho. Su obra nace en lo realista, se hace adolescente en lo surrealista y cubista y perpetúa en la abstracción. Entre medias, pues, nos encontramos conceptualismo, simbolismo logotípico, de marcadas líneas vivas que le dan mayor riqueza, si cabe, a lo transmitido. En ellos no importa el fondo, sino lo esquemático que supone la mera transmisión del significado, la representación más pura, digamos, ¿no? Gusto por lo colorista, por lo que de motivación supone la clara y alegre tonalidad, tal vez como contraposición al mundo y circunstancias que vivimos. Como clara respuesta al patente pesimismo social, la autora nos propone pinturas y dibujos de un marcado carácter alegre y optimista. Sin lugar a dudas, hay que decir que la obra de María Eugenia Sancho transmuta entre lo real y lo imaginado, entre esos microcosmos comunicativos que la autora capta notablemente con su gran capacidad para asimilar situaciones tangibles y transferirlas a lo plasmado. Destacable la representación de sí misma como constatable visión propia de una realidad interna, como estandarte y resumen, como guinda a la demostración de su capacidad, seriedad y versatilidad. María Eugenia Sancho y la contundente demostración de la adaptabilidad artística unida a la calidad. Muchas gracias.